Yo quisiera, Fernando Terremoto, que tú nos hablaras, nos contaras, pues, aspectos, detalles de tu vida artística, de cuándo empezaste, de cómo empezaste, por qué empezaste, con quién empezaste. Mira, mira cuántas cosas te estoy preguntando. Yo no quiero hacerte una entrevista formal, sino lo que quiero es que tú nos hables de tu vida, para que los oyentes, que son muchos los que te siguen, a través de la radio y a través de tus actuaciones en directo. Esto lo sabes tú mejor que yo, claro, que tienes un público fiel, no solo aquí en Jerez, sino en muchos otros sitios, pues conozca de ti, porque siempre se dice, Fernando Terremoto, Fernando Terremoto, Fernando Terremoto, canta, se hace sus pasitos de baile y toda esa cosa. Pero ¿por qué nació Fernando Terremoto? ¿Cuándo nació Fernando Terremoto? Pues yo nací en el 33, y yo empecé con un muchacho de Jerez, que era artista, que se llama Romerito, que nosotros decíamos el cipote aquí. Y los dos éramos bailadores. Y él cuando en cuando él me cantaba a mí y yo le cantaba a él. Él se va a su huerto y yo pegaba la mía. Y me acuerdo que usábamos un plato y mozaban lo que los señores mozaban, pues nosotros nos ocupábamos con eso. ¿Pero dónde? Pues eso fuera por todos los tabancos de Jerez, por todos los tabancos y por los bares. Pues íbamos los domingos, íbamos a Picagüeña, que hacía un ajo porque ya estábamos los dos mallados, y nos poníamos los dos morados allí. Y nos daban nuestras cartas para jugar nosotros allí, y después uno nos daba 3 duros, otro nos daba 2, otro nos daba 5, nos poníamos sentados y nos repartimos un partido de 2 pesetas, mientras dos, mientras dos, mientras dos, y así. Oye, ¿y qué edad tenías tú entonces, Fernanda? Tendría unos 12 años, sí, entendía yo. Chavalillo, un Y crío. chaval, creo, sí. Ya ha llovido desde entonces, desde Sí, luego. sí, sí. Ya Por supuesto, han pasado algunos años. claro. Oye, ¿y tú empezaste a bailar por qué? ¿Porque te gustaba más el baile que el cante, Fernando? ¿Porque habías visto más baile o por qué? No, por eso no, porque a mí me gustaba el baile mucho. Me gustaba mucho el baile. Y a mí la gente me decía, pues, este muchacho podría hacer un bailado bueno. Pero yo un día dando una vuelta por acá de larga, en el Casino Jerezano, había unos cuantos señores que sabían de cante y me llamaron. Me acuerdo que iba yo con un mono, una parrilla blanca. Total, que me llamaron a 2 o 3 más. Me acuerdo que eran mayoría, era el primo Arcena, que para descanse, estaba el Borrico, estaba Tío Cabeza. Total, y empezaron a cantar y yo bailé. Pero me tomé 2 copitas y yo empecé el sábado a cantar. Entonces, un señor va allí y me dijo, me cago en la mata de moto, tú te tienes que dar el baile porque tú vas a ser figura del cante. Entonces me llegó tan hondo que yo fui a mi casa, me entoné solo y no bailo más. Hombre, me dio mi vueltecita, ¿no? No sé que me la quite. Y empecé mal a cantar, mal a cantar, mal a cantar. Hasta que llegó ya un tiempo que me traje el primer hijo de primer premio aquí de Jerez. Fui a Madrid, grabé, y ya hice mi primer disco, que cayó muy bien en toda España, y ya me puse yo un poquito mejor. Ya me fui a Madrid, me fui a un caracol, me fui con el gitanillo, me fui a las brujas, me fui a traer un caracol a la compañía, y hasta ahora. ¿Tú con Caracol ibas bailando o cantando? Bailando. Bailando. Pero un día, en el trabajo flamenco que tenía en Madrid, los canasteros. Dice, Terremoto, yo quiero que cantar 15 días los dos mano a mano. Ahora, yo me descompuse, tenía un monstruo del cante. O, yo le dije que sí. Ah, pues yo tendría como 19, 20 años, tendría yo. Y yo tenía una fuerza, y ese hombre no la tenía. No la tenía porque llegara con era viejo. O sea, que están dando cada uno. Pero no es que lo diga yo, es que lo decía la gente. Que salga un terremoto otra vez, que salga otra vez. Total, que a los 10 y digo, yo no canto más contigo. Entonces ya, pues él cantaba solo, pero los dos ya no juntos, no. Entonces cantaba él, canta ese caso de los carceleros, con su yerno, y su yerno se bailaba. Y ya me vine allí, tuve mucho tiempo, me fui allí a las brujas. Y estuve en las brujas 2 años, cerca de 2 años. Después me fui al pueblo este, a Málaga, Torremolino, con las brujas. Después fui a Madrid, y ya de Madrid vine para Jerez y ya no he vuelto más a Villa Madrid hasta ahora que ha ido a la televisión. Bueno, vamos a volver otra vez atrás. Tú tenías entonces unos 12 años cuando ibas con Romerito recorriendo los tabancos. Sí, sí. Poníais un plato para recoger lo que echaran. Exacto, exacto, sí. Eran tiempos difíciles, ¿no? Son muy difíciles. Había mucha hambre. Pero tela. No había trabajo. Que muchos lugares también había. Bueno, y después un día tú dejaste de bailar y decidiste empezar a cantar. Bien, entraremos en el capítulo del cante. Pero ahora yo quiero que tú me digas toda esta historia que existe contigo, con tu hermano, que tu hermano se llamaba Terremoto y que después tú adoptaste el nombre de Terremoto. Tú en un principio, cuando ibas cantando, ¿cómo te llamabas? Terremoto. Terremoto, desde el principio. ¿Y tu hermano también? Mi hermano también. ¿Y eso por qué? ¿Por qué coincidió? Porque hacían Terremoto grande y Terremoto chico. Ah, Y a veces un Terremoto igual que mi hermano. Pues nosotros se marchó un chico a América. Porque a mí todo el mundo decía Terremoto, y a veces quedó un nombre ese. Así que tú no lo cogiste de tu hermano, sino no, tú ya lo tenías. Ya lo tenía yo. Oye, ¿y tu hermano influyó en ti para bailar o algo así o no? No, mi hermano se fue, yo era muy chico, fue a Buenos Aires, yo era muy chiquitito. ¿Tú lo habías visto a él bailar o no? ¿O recuerdas no, de cuando...? No, no recuerdo que me lo bailar, no recuerdo. Dicen que bailaba muy bien. Yo lo he visto ahora, porque ya mi hermano es viejo y... Sí, hace un puertecita, por un día, lo hace bien. Y ya está. Bueno, entonces, pasaron los años, tú seguías de tabanco en tabanco, de fiesta en fiesta, como todos los de la época, claro, tratando de ganar tres duros, ¿no? Claro. Y hasta que un día te marchaste a Madrid, hasta que un día decidiste dejar de bailar para cantar. Sí. ¿Y fuiste, a qué casa fuiste para grabar primero? ¿A Hispavox fue o...? No, a Philips. A Philips. Grabaste con Philips. ¿Qué grabaste? ¿Tú solo...? ¿Un LP? Un disco sí, ¿un disco pequeño? Sí, pequeño. ¿Se vendió bien? Sí, muy bien, muy bien. Vamos, la gente lo está pagando a precio de oro, el disco ese. Pero me salió muy bien. El mejor que yo he hecho. Sí. ¿Tú no has hecho muchos discos? No, eso poco, eso unos 4 o 5 discos nada más. Eso. Oye, ese disco que a mí me gusta tanto, y yo creo que le gusta tanto a los aficionados, se llama Canta Jerez. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el Sordero? Es el mejor disco que está hecho en el mundo. El mejor disco flamenco, de verdad. Flamenco, mejor que todo. Él llevó todas las palmas, la guitarra, los cantadores, todo. ¿Eso se grabó todo seguido en directo? Todo, bien. Es bonito, así sale como una auténtica fiesta. Sí, ¿no? Sí. Tiene frescura ese disco. Estamos todos alegres. Sí. Acá se nota. Claro. A ti se te oye jalear por ahí. Sí. Está bonita esa grabación. Bueno, el mundo del disco indudablemente es difícil para los artistas, sobre todo para los artistas que no le prestan mucha atención como tú. A ti te gusta más trabajar de cara al público, en un escenario. Sí. ¿Te gusta más? Me gusta más, sí. ¿Te gusta más, Fernando, el recital? ¿Te gusta más el festival? ¿Cómo estás tú más a gusto? ¿Dando un recital en solitario o actuando en un festival con otros artistas? Hombre, se trabaja mucho menos, en un festival se trabaja mucho menos. Porque hay una cantidad de artistas, ahora una peña para ti solo, que tiene que hacer todos los cantes. ¿Sí? Pero en un festival, como hay tantos artistas, pues tú cantas dos veces, cantas uno y ya está. Pero en una cosa de esa, un recital, tienes que cantar tú solo, tienes que cantar todos los cantes que te pidas. No te digas a la fuerza. Bueno, ¿qué cantes son los tuyos, Fernando? Para mí los cantes que va mejor son la soleá, la siquerilla y la bulería. Que yo lo conozco todo, ¿eh? Pero vamos, esos son los que me gustan a mí. Los que me llegan más que todo al corazón. Tú incluso en la última grabación, Los Sonidos Negros, has hecho una malagueña, ¿eh? Has hecho sí, el polo, sí, sí. Que no lo habías hecho nunca, ¿no? Me han dicho que se te los cantes, sí, lo sé hacer todo. Pero especialmente la siguirilla, la soledad sí, ese lo y la bulería. Eso es lo fuerte. Y los fandangos también la das tú. También doy fuerte, sí. Bueno, yo he visto en muchas ocasiones, y esto no te lo digo porque tú estés delante, tú lo sabes, además, sí, sí. Que no voy a decirte nada porque además tú eres el primer convencido, en un recital tuyo, en una actuación tuya, la gente ponerse en pie, llorar, no sé, como darse hasta puñetazos, no sé, he visto yo. Tú tienes una especial forma de transmitir el cante, de hacer el cante. Tienes, te lo habrán dicho tantas veces, el eco, el quejío, sí, la voz, sí. el estilo, el duende. Tienes tantas cosas que se unen que hacen que tu cante sea de verdad, no sé, como solo para los buenos catadores. Claro, sí. Como el buen vino. Lo que entiende, lo que sabe. Como la buena solera del vino, ¿no? Claro, lo mejor de vino tenemos, los cantes del vino. Por supuesto. Bueno, pero volvamos otra vez atrás, Fernando. Yo quisiera que tú nos contaras un poco de tus andanzas primeras. Cuando tú empezaste a cantar, ¿qué es lo primero que hiciste? Pues lo primero que hice, cantar bulerías. ¿Bulerías? Sí, primero que después. Porque yo cuando canté, canté sin guitarra canté. ¿Sí? Sí, sin guitarra. Y el Manuel Romerito, mi amigo el Cipote, mi tío. Pues yo llegué, yo me entoré en mi casa con mi madre, mis hermanos y eso. Y me puse a cantar, digo, pues yo voy a cantar. Entonces nos fuimos a un bar que era en la calle Zaragoza, que era muy grande. Y al siguiente cuando había más perras, había más gente, había más perras. Y al día me puse a cantar. Y dice la gente, pero tú no me has bailado, ¿qué le ha pasado? Oye, excusadme como canta. Entonces yo me alegré, me entró una cosa por el cuerpo. Y yo, pero yo no bailo más, que me entró el baile. Sí, bailo, pero bailo para mí, para mi hermano. Cuando me lo piden, no, yo no bailo. O sea, yo no bailo. Para rematar tu actuación eso. También, que queda más bonito además, ¿no? Más alegre, sí. La gente ya lo espera. Eso. Ah. Entonces ya pues el cante y ya pues hasta que Dios quiera. Hasta que me quedo para cantar. Tarde muchos años, ¿no? Claro, más, tú me dices, joven, tengo 46 años. Joven todavía. Tienes posibilidades y facultades. Ahora estás muy bien. Sí, estoy muy bien, un poquito más delgado. Sí. Paso muchas hambre porque no como los potajes que me gustan a mí, y eso. Me da ganas de asar y mucha verdura, que me ha comido dos vueltas. Pero eso es bueno. Eso es bueno para mí, sí. Porque las carnes no son buenas para mí. Ay, ya sabes, tío Mojana, que sea tío mío, porque es más ancho que yo. Y yo creo que mejor que ese hombre no lo ha cantado nadie. Para mi gusto, ¿eh? Mejor que ese hombre no lo ha cantado nadie. Porque yo he acusado, lo he acusado, no tengo cabeza, acusar Borrico, acusar Cena, estoy intentando los flamencos, sí, lo que son gitanos. Y a mí sí me gusta, pero lo he acusado. Pero el temor se puso ya loquito, Ojama, que iba yo con ella a buscar la vía en casa de Antonia. La otra te digo yo, la que tenía a la venta en el parque. Y le vendía tabacos. Y por ahí todos los días buscarme a Luversa, que estaba ahí en la calle larga, ¿no? Pues con su tabaquito y yo me decía, en cuando en cuando, por la carretera, sobrino, mire, que digo, que miro, te digo, yo no veo nada. Como estaba loco, pero digo, porque tomaba 4 o 5 más sacos, que le gustaba el mucho, pues empezaba, bum, bum, y tenía un leco que no se podía aguantar. La gitano, tan bien, tan bonito, lo tenía todo. Manolo, ahora que tú estás diciendo esto, yo quiero decir que Manolo Ríos, tú lo conoces a Manolo Ríos, sí. Dice que no se le ha hecho justicia a Juan Mojama, que en Jerez no se le ha dado el sitio que merecía por su categoría como cantador. Pero ya cuando vino Mojama, ya era un hombre ya... acabado, mayor. Bueno, ya desde Madrid no era bueno ni nada. No, pero ese todo le tenía que andar a su sitio. Se lo había comentado a su sitio a él. Todo se lo merecía, va diciendo de Jerez. Bueno, y tú oyendo a todos estos cantadores en tu familia, porque en tu familia sois todos artistas, ¿no? Ahí va cantando y cantó. Uno canta regulado, otro canta peor, otro canta bien. Bueno, está hermana María, que después de cursar, mis hermanos bailan. Mis hermanas bailan, todos bailan. Vamos, nosotros hacemos un bostizo entre nosotros solos y no hace falta nadie. ¿Los últimos tiempos, Fernando, son más difíciles o más fáciles para el cantador? Ahora, por ejemplo, ¿es más fácil para ti, por ejemplo? Hombre, ¿qué de antes? Yo no he acusado a esa gente joven, ni he acusado a Manuel Torres, ni he acusado a Dolores, ni he acusado a los Pompis, ni he acusado a esa gente. Yo no sé cómo esa gente cantaría. Se lo he escuchado nada más que en disco, pero cantan diferente al cante de ahora. No sé si es más puro o menos puro. Entonces, ¿qué me gusta ahora el cante más que de antes? ¿Sí? ¿Será con más poder o será...? No sé, pero que a mí me llega más el cante de ahora. Que ahora mismo no hay nadie que cante de Jerez, ¿eh? No hay nadie. Nadie, ninguno. Porque antes te juntaba a esa gente, ¿verdad? Te juntaba a esta gente. Y la vez se cantaba gracioso por chiquerilla. Y yo lo he usado más, canto flamenco, nada más que tengo que decir. Más flamenco lo he usado de la pista de Jerez, ninguno. Oye, dicen muchos aficionados que tú eras tan admirador de Manolo Caracol, que te gusta mucho hacer, no sé, darle a tu cante un poco, en algunos momentos, un aire caracolero. Sí que se lo sabe, sí. Porque me gusta porque es un sitio que sabe cantar. Que también canta muy puro ese, canta muy bien. Para descanse, Yo cuando los fandangos los hago para correr, los hago muy fuera, ¿no? Que a la gente le gusta. Tú también opinas como la paquera, ¿no? Que también le gusta mucho, que le gusta mucho caracol y hace. Hombre, ya, ella la paquera hace más cantos de caracol que yo. Sí. Porque ella más que sabe está diciendo que es caracolera. Sí. Ahora lo dice. Claro. Ahora lo dice. Bueno, tú tienes, no sé, una opinión concreta de ti como cantador, Fernando. Manuel el Agujeta, que en fin, todos le conocemos, dice, lo ha dicho en muchas ocasiones, que ahora mismo no hay en Andalucía, y en España, por supuesto, nada más que tres cantadores. Sí, yo estoy pienso, él me da eso. ¿Eres tú? Chocolate y él. Chocolate y él. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo sí estoy de acuerdo con eso, sí. Estoy de acuerdo, sí. Pero a mí me gusta más que el chocolate, ¿eh? A Agujeta por sencillo me gusta más que el chocolate. Sí. Chocolate quizá como lleva tantos años fuera de Jerez, pues se le ha pegado otro ahí. Sí, se ha pegado la cosa de Sevilla y... Eso es. Sí. Oye, en esto de la escuela jerezana y de los aficionados de Sevilla, ¿tú en Sevilla has conseguido, no sé, calar, llegar a la gente, gustar sí, a la gente? Sí, sí. Sí. Por eso es que los sevillanos son muy sevillanos, sí. Muy para ellos. Porque yo fui a Sevilla a un festival, y estaban los Mairena, estaban los tres, estaba mucha gente. Y aquel día me cogió de vino. Lo tuve que repetir dos o tres veces. Tiene un cante que yo lo hago pocas veces, por Martinete. Cantó Mairena, cantó el hermano, cantó otro hermano. Entonces me cogió bien. Y la gente me mete para adentro, que salga otra vez, que salga otra vez. Entonces tuve que cantar haciendo su Martinete. Tú eres un cantador como todas las grandes figuras de una especialidad, y la tuya es el cante. Eres un cantador irregular. Esto no es ni mucho menos poner en tela de juicio tu calidad, sino todo lo contrario. Eres irregular, y te voy a decir por qué. Porque los cantadores que sois de inspiración, como por ejemplo el Toreo del Paula, que es de inspiración, hay días en los que se está regular porque no está a gusto. Pero se le pasa a todo el mundo. Y más se le pasa a los toreros, le pasa a los futbolistas, le pasa a todo. Se puede dar un momento bueno, ¿no? Claro. Tiene un momento más, ¿no? Y sobre todo a las personas que sois de inspiración, claro, decirle, claro. Que tenéis que estar a gusto para poder pero cantar. Pero que ya soy, no puede, es que no te sale. Y a lo mejor cuando pasa media hora, tú te sientes en tu cuerpo que ya, ahora. Y lo hace de mí, y lo hace como es. Yo recuerdo de ti una actuación, bueno, recuerdo muchas tuyas, pero recuerdo una especialmente, me acordaré siempre, que fue en la Plaza del Mercado, en el barrio de San Mateo. Era, no sé si te acuerdas, en los tablaos de la vendimia, sí. Aquellos primeros que se hacían en la parrilla. Sí, sí, sí. Y cantaste todo lleno noche por seguidilla y por bulería. Y allí había, yo qué sé, unos 3.000 personas. Y aquello era un silencio tremendo. Y aquella noche fue... Yo te recuerdo de muchas otras noches bien, cantando bien. Pero, no sé, aquella noche se me quedó a mí grabado como ninguna. Los cantes tuyos por seguidilla. Ese es el momento. Eso es lo que se dice que, no sé, la inspiración, el duende, el momento, no sé, es una cosa que no se puede explicar, sí. Que no se sabe explicar y que ni los propios artistas sabéis explicarlo. No sé, es así y se acabó. Y claro, nada más. Es así. Fernando, tú quieres hacerlo, es que tú quieres hacerlo, no es que no sale, es que no sale. Porque está bien, que tú vayas a cantar y de momento sacar la guitarra y cantar, eso no puede ser. Tienes que entonar antes, ¿no? Tomarte un par de copitas y entonarte, ahora te vale nada. Y que tal, coge la guitarra que mostremos que sí. Va a coger la guitarra. El tocaste igual que yo. Ya. Porque hace falta que tomarse un par de copitas, ¿no? Y tomarse uno. Porque de momento levantaba la cama y venía a cantar, yo creo que eso no va, ¿no? Vamos, creo yo. Para mí, para mi concepto, ahora para otro si lo hace, porque lo haga. Pero para mí no. Habla un poquito, sale un poquito con la gente. Más una copita y hablar y esto. Pues mira, cuando más bonito vamos a empezar ya tú mismo. Te le conoces por dentro, pues ya me queda poco. Pues ya estuvo pensando, era cuando tenía que cantar. Ahora de momento llegar y cantar, pues. Bueno, esto que tú me estás diciendo es muy interesante porque pone de manifiesto una vez más esa cosa que yo he dicho en algunas ocasiones y que lo habrán dicho otras muchas personas. Existen en el cante dos personas, es decir, dos tipos de personas: los cantaores y los profesionales. Es decir, tú eres cantaor, que tienes que cantar cuando te lo pide el cuerpo, cuando estás a gusto. Sí. Y hay otros que son profesionales que llegan y dicen, a las 5 en punto tengo que cantar, y cantan. Eso está frío. Está frío, ¿verdad? No transmite nada a la gente. No, son profesionales, trabajadores del cante. Sí. Sí. Que es una cosa bien distinta. Tú eres cantaor. Soy cantaor, cantaor puro. Cantaor puro. Eso sí es lo más importante, cantaor y puro además. Sí. Bueno, yo quiero volver otra vez, Fernando, un poco, perdona que vuelvo siempre atrás, un poco, porque lo que me importa y lo que creo que importa a nuestros oyentes es conocer la vida y la obra del artista, en este caso. Bueno, yo canto para participar también, ¿eh? Yo sí canto para participar también. Claro. A ver si. Hombre, no, ya lo sé. Pero que son dos cosas distintas, a ver si me explico. El cantaor de inspiración necesita su momento para cantar. Necesita eso que tú has dicho, coger la guitarra, tomarse una copita, charlar. Después hay otros que llegan de pronto y dicen, venga, ahora mismo, a las 5 de la tarde, yo voy a cantar. Eso es lo que... no saben nada. Por eso no es el flamenco y nada. O sea, el loco, el otro va a quedar un loco. Eso va con loco, nada. Bueno, te digo que distinguir los dos, aparte de que tú eres profesional del cante, claro, por supuesto. Y como profesional del cante que eres, pues te has desenvuelto a través del disco, aunque no lo hayas tocado mucho, a través del tablao, a través de los recitales, a través de los festivales, y así han ido transcurriendo los años. ¿Ha habido alguna época, Fernando, en la que tú hayas pensado que podías tenerlo todo en la mano, que podías haber sido el número uno? Y esto no estoy inventando nada, porque tú lo sabes, y hay mucha gente que lo dice, que si tú hubieras, no sé, quizá pensado de otra manera, me vas a perdonar la sinceridad, pensado de otra manera, si te hubieras dejado quizá llevar de alguna otra manera, habría sido, en el fondo lo eres, desde luego, un número uno, esa primera figura. ¿Pero ha habido algún momento en el que tú te hayas sentido que eres capaz de desbancar a todos? Sí, pero lo he tenido suerte, ¿no? La suerte, ¿no? ¿Tú crees que la suerte ha jugado mal? Claro que sí. ¿En qué momento no has podido tener suerte, Fernando? Bueno, en el momento que nadie me ha apoyado ni nada. Yo lo que he hecho es eso por mí yo solo. He sabido buscar la vida solo, yo he tenido cualquiera que me diga, pues mira, Fernando, yo te voy a llevar a tal lado y te voy a presentar y esto. Yo lo que he ganado yo solo. Si nadie dice que Fernando te va a llevar a tal lado, y te va a llevar a tal lado, y te va a presentar, y te va a hacer un disco este, y tú, que nada, de eso nada. Yo, todo lo he ganado por mí, yo solo. Vamos, que yo no tengo poder a ninguno. Sí. Nada más que eso. Oye, Fernando, ¿y cuándo empezaste tú a cantar con la guitarra? ¿Cuándo empezaste? Pues empecé con la guitarra, pues a... Yo empecé con unos sueños de aquí, con Sebastián Núñez. Sebastián Núñez. Entonces me llevaban a las patronas que había aquí, de caballería, de infantería. Me llevaba, me acuerdo que me daba 25 duros. Pero aquel tiempo era algo. Porque tú ahora coges, con tu imagen ahora más necesita uno. Pues tú coges un dinero y dices, mi alma, que esto de antes estaba uno rico. Y a la semana dice, ya no tengo nada. ¿Qué pasa? Y tú de antes, porque yo de antes, como estaba gastado, yo me iba a la venta para arriba y ganaba 40 euros que iba a tener que salir. Y mi mujer, pues le alcanzaba, allá le alcanzaba, con 40 euros, comiendo 3 días, y yo me daba 2 sin salir, y ahora gana uno, un dinero y es para. Con tres más ganas, más que hermana necesita. Que tú coges un dinero y dices, bueno, ya me está el dinero, y después te pones a pinzar en la cama, cabrón, y dices, te lleva razón, y te dije, ¿cuánto es? Por supuesto. Bueno, tú fuiste con Núñez con la guitarra, ¿empezaste con él? Sí, con Chiquitillo. Con Chiquitillo. ¿Y estuviste mucho tiempo con él, acompañado? Claro, en la feria, y en la feria, pues llevaba las patronas esas. Hasta que ya me fui a Madrid y ya me tocaron otra gente. Oye, tú tienes una especial predilección por Manuel Morao a la hora de tocar la guitarra. Yo sí lo tengo, sí. No porque sea mi cuñado, ni sea mi compadre, ni nada. Yo que canto más a gusto y no tocas de coda a nadie. Con el canto más a gusto que Manuel Morao. No porque sea del aviso, porque sea mi cuñado, ni porque sea mi compadre, porque tenemos siempre compadre, ni nada. Yo canto más a gusto que más con él. Porque él me lleva a saber... Te conoce bien, ya no tengo que decir, ya le dice, ya sabe, ha tenido que poner la guitarra, por la silla. Me dijo que hice con él tan bueno. Bueno, yo estoy acostumbrado a él, no acostumbrado porque es un fenómeno de la guitarra, porque yo he grabado, ¿no? Que es un fenómeno. La guitarra, uno puntero, es puntero. Y yo mismo me llevo muy bien con él, muy bien. ¿Y tú ya no has pensado nunca en marcharte? No digo definitivamente, pero siquiera salir más fuera, a Madrid, a ver el panorama, como... ¿Te has quedado aquí ya? ¿Quieres quedarte aquí? Viviendo tranquilito. Yo digo una cosa, si pensaba una cosa buena, me diría. Yo tengo ya tres hijos, tengo ya dos niñas grandes. Y yo estoy ahora con mamá de él, dime con mi mujer, mi niño, y deja a mis dos niñas ahí, no sé. Yo no quiero que me toque la lotería buena, una quiniela que me ha tocado. Como ha tocado este. Que me ha llevado todo. Y para un piso, comprarle un piso a uno de mis niñas, y yo comprarme tres. Soy un papá tres, te repuesto, tú todo repuesto. Qué suena tiene la quiniela, Claro, ya. ¿Cuántos millones? 565 millones ha cogido. Yo qué sé, qué barbaridad. Es una bestialidad. No, porque eso me ha dado muchos problemas. Con muchos millones te va a dar muchos problemas. Un poquito menos, ¿no? Para vivir tranquilo. Sí, para vivir tranquilo. Vaya a aguantar más. Para comprarse un campito, tener muchas cosas, que no te falta de nada. Oye, Fernando, ¿tú eres un cantador caro o eres barato? Hombre, muy barato no soy. No, te pregunto, tú contesta lo que te parezca. Yo sé que cuando me llaman, yo pido esto y me lo van. Yo quiero tanto. Fernando, mira que es muy caro, pues no voy. Bueno, tres o cuatro días me llama, mira, Fernando, sí que se ha arreglado, puede venir, pues hasta. Eso señal de que no serás muy caro, ¿no? Hombre, no voy a poner como un mal jobá, no voy a poner ahora como un... Que yo soy de los más caros que están cobrando en los festivales. Uno de los más caros soy yo. Que estoy hablando más. Fernando, tú, al margen de bailar, en aquella época, de cantar cuando empezaste, ¿has trabajado en otra cosa, te has dedicado a otra cosa o siempre te has dedicado? No, yo nunca, yo siempre a eso, siempre. Yo pasaba mucha hambre, mucha fatiga, porque mi madre era por el que para el canto, se iba a la plaza, no había pan, no había pan ni nada. Pero había pan de higo, un sujigo, algarroba, mucha alcatufa, etcétera. Después, lo que había era más, mucha naranja picada. ¿Qué tiempos? Ya no, ahora vas por las calles y te encuentras un paso pan, te encuentras un micro pan, te encuentras otro, qué sé yo. Pero de antes pasaba mucha fatiga yo. Mucha. ¿Verdad? Había mucho dinero, lo que no había era. Comía. Había gente que tenía dinero y no había comida para comprarlo. No, claro, había otro que no teníamos ni el dinero ni la comida, no teníamos nada. No teníamos nada. Como los camarones, hay abierto. No. Cuéntame más cosas, Fernando, de ti. Cuéntame más cosas, que sepamos más cosas de ti. Que no sé qué. Depende, que te voy a preguntar más. Tú me hablas. Tú hablas ahí, me cuentas cosas. A mí es que me gusta mucho el ahondar en la vida del artista, porque es la única manera de conocer a la persona, porque a veces viene un disco. Tú oyes un disco y dices, bueno, bien, mejor, peor, regular, depende del que sea. Pero si no conoces al artista, si no sabes quién es, si no has hablado con él, si no conoces sus comienzos, las fatiguitas que hayan pasado en los comienzos, el sufrimiento. ¿Tú crees, por ejemplo, que todo lo que tú hayas pasado para llegar a ser lo que eres está por bien empleado? ¿Tú lo das por bien empleado? ¿O tú piensas que no estás pagado lo suficientemente, hombre, en relación a lo que has dado? Eso no, lo siempre he dado todo y yo creo que me lo merezco. Yo creo que siempre lo merezco, ¿no? Por eso te pregunto, que tú me digas sinceramente... Porque yo trabajo a Dios, siempre he puesto a la gente de pie, y se la ha puesto a la gente de bello de pie. En Madrid, en Sevilla, en Córdoba, en Granada, siempre. Pues todo lo que ha podido, y la gente le ha llegado y le han gustado. ¿Tú has salido fuera, Fernando? Digo, fuera de España. ¿Has salido alguna vez? Sí, sí. Yo estuve en Londres con los Reyes de Inglaterra. Después estuve en París. También con un señor de Barcelona, un tal Alberto Puy. Tuve 15 días en Londres y tuve 10 en París. Pero fui muy chico también. Sí. Estuve trabajando en Barcelona. Me salí con la pava, una sala fiesta que se iba a salir con la pava. Y así me llevaron a París y a Londres. También me gustaría conocer, Fernando, si no te importa, nombres de artistas con los que hayas trabajado. Ya me has hablado de Manolo Caracol, claro. No digo yo de aficionados aquí de Jerez, que ya, en fin, los conocemos todos, sino de figuras con las que hayas coincidido por ahí, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, donde tú hayas actuado. ¿En alguna compañía has intervenido o no? Digo, esta compañía de espectáculos flamenco, que antes había muchas, sí, que últimamente parece que vuelven otra vez a resurgir por ahí. ¿No has trabajado tú en este tipo de compañías? Yo no. ¿El tablao siempre? Yo siempre he tablao. ¿Y cantando en solitario o para cantar, para bailar yo también? Yo solo. Para bailar nadie, ninguna nadie. No. Yo solo. Yo lo hago solo. No, yo sé que muchos cuando empiezan, pues empiezan para hacer un poquito de cante para bailar. Yo no me llevo solo tocando las barbaridades. Yo cuando canto, canto solo. Más que antes lo digo, yo no canto, tengo que cantar solo, si no, no vengo. Yo me como figura. No, ahora ya, por supuesto, claro. A pensar otra pero cosa. Pero esto que lo soy, no que lo diga yo, que lo dice la gente, no que lo diga yo. Ahora ya no tiene caso. No, digo yo, en los comienzos, cuando se empieza, pues siempre, pues mira, pues hay que hacer esto y lo otro. A veces cosas que no gustan, incluso. Yo, si habías cantado en alguna ocasión para bailar a alguien o no. No, o sea, tú te has cantado y ya has bailado solo. Yo solo. Una especie de Juan Palomo, vamos. Juan Palomillo. ¿Y a ti te gusta de verdad cuando cantas, cuando actúas? Al final, bailar un poquito, ¿te gusta de verdad? Sí, me gusta, a mi guardia me gusta a mí, sí, me gusta. Después de cantar, si estoy viejo también lo hago mejor, porque yo estoy más alegre. ¿Sí? Cuando termino de cantar, la gente me toca las palmas y así me voy arriba y doy mi vuelta, pero ahí ya está, y para adentro. Oye, hablamos un poco ahora, Fernando, de cómo va a estar, o cómo está ahora este verano, va a estar de cara a los festivales. ¿Tienes muchos proyectos? Pues sí, pero tengo que ya firmado, ya tengo más de 20, tengo ya firmado. Sí. ¿Está bien? ¿Y todavía? Yo todavía sí, porque Pulpón me ha mandado 20 y me ha dicho que esto es, por lo pronto tiene 20, ya firmado. Claro, no sé lo que vendrán más. Esto es cansado, ¿no? Eso de los festivales. Cansa mucho. Cuando te toca cantar a las 3 o a las 4 de la mañana. Eso es lo malo, eso. Eso es lo malo. Te sientas allí a la. Y era no sé, y lo voy a tocar por las 4 de la mañana y tengo que estar allí. Te sentas como otro asilo. Te toca a ti ahora, Fernando. Por lo toca a mí. Es remedio, ¿no? Si no, ¿qué pasa? Los figurinos tienen que comer, si no, ¿qué va a hacer de ellos? Oye, y durante la temporada, que no es verano, donde abundan los festivales, ¿ha habido recitales? ¿Hay recitales en peñas? Sí. Pero las peñas dan muy poco para vamos. A mí no, yo lo que yo pido. Uh-huh. ¿Verdad? Pero hay muchos artistas que van por nada, que van por nada. Por eso hacen tanto, van a esto, van a otro lado, hacen. Por lo menos hacen 30 o 40 peñas, porque van por nada. Pero no, yo quiero tanto para arriba, una peña. Si viene una peña para que pongamos un guiso, ¿no? De una peña para comer que sea 3 o 4 semanas, ¿no? El año pasado fuiste un artista polémico con ocasión de los tablaos de la fiesta de la vendimia. Se armó mucha polémica, que si pedías más, que si pedías menos. Yo en esto no voy a entrar porque pienso que el artista puede pedir lo que quiera. Si hay acuerdo entre la empresa y el artista se paga, y si no, pues están amigos, ¿no? Yo no, en esto no voy a entrar. Pero tú piensas sinceramente que no sé, que tú deberías haber ganado lo que tú pedías en un principio. Hombre, yo sí, porque tuvimos conmigo muy malamente. Se había metido los 3 días. ¿Eh? Porque yo había pedido menos dinero. Ahora, me metieron un día porque la plaza no se llenaba. Así que ahora me buscaron a mí para que yo tanto. Que me lo dais bien, que no me lo dais tan bien. Y me lo dieron. Claro, me lo dieron. Me metieron la vaquera, tampoco la metieron porque no me metieron dinero. ¿Verdad? Me metieron a mí. Ahora voy a buscarme para lo que yo he hecho. Que me interesa decir que no, pues. Todo lo mismo como hago, como siempre. Oye, Fernando, ¿y ahora tienes previsto preparar algo para grabar o no? ¿O por ahora está eso tranquilo? Ahora no sé, a lo mejor. Porque va a hablar un señor amigo mío que quiere hacer un disco en Sevilla. Uh-huh. Que se lo hago con el Moraito, con Manuel. Uh-huh. Con un amigo mío. No sé si voy a buscarlo en mi casa, no sé cuándo vendrá. A ver si lo hacemos, si hay suerte lo hacemos. ¿Se vendió bien el disco este de Sonidos Negros? Sí, se vendió bien, sí. Uh-huh. Bueno, pues no sé, a lo mejor podríamos hablar de muchos temas más, pero ahora mismo. Ya no, mamá, tu cuerpo hirado. Ya tomaré café. Ahora vamos a tomar café. Que a mí me gustaría pues agradecer a Fernando Terremoto su presencia aquí para este programa especial a él dedicado. A Fernando Terremoto, que no voy a hablar otra vez ni voy a insistir una vez más en la calidad de cantaor de este hombre en absoluto, porque está ahí, a las pruebas me remito, están sus actuaciones, sus discos y tantas y en tantas ocasiones como esto lo hemos dicho. Sí, agradecerle que haya venido, que nos haya acompañado durante estos 4 programas dedicados a él en el transcurso del mes de marzo, los jueves de Flamenco a la Una, para conocer un poco más, para indagar un poco más, para averiguar, bucear, en definitiva, un poco más en la vida y en la obra de un artista jerezano, de un puntal, auténtico puntal, pilar fundamental del cante gitano de Jerez, Fernando Terremoto. Gracias y que los éxitos sean muchos y muy largos. Muchas gracias.